just stand there like a jerk. Come on, ask a lady, take a chance. Now let me see you dance. I'm the freak, can't you tell? And I just can't help myself. Ellos son los Two Brothers on the Fourth Floor con Can't Help Myself. Estas son las mañanas Veracruz. Mañana sábado 30 de octubre, la fiesta de Halloween será en Pradera Suchivar, con Los Rebobinados tocando en vivo los mejores clásicos en inglés y en español. Se premiará a los mejores disfraces. Solo hay un problemita. El cupo es limitado. El espacio no es muy amplio, por lo tanto, si ustedes desean ver la presentación en vivo de Los Rebobinados, mañana, si desean ir, no es condición ir disfrazado, pero si quieren ir disfrazados y participar de la premiación a los mejores disfraces, pueden hacer sus reservas al 317-464-4435 de Pradera Suchivar, en la Pradera Dos Quebradas, calle 21-19-118. Mañana sábado 30 de octubre, la fiesta de Halloween en Pradera Suchivar con Los Rebobinados tocando en vivo. Un saludo para el oyente Víctor. Hola, nos escribe. Buenos días, Veracruz Estéreo, reportando sintonía desde España. Por favor, una canción. Here Comes the Hot Stepper, de Aini Kamotsi. Y por favor, envíenme el link de la app. Con mucho gusto, Víctor. Ya nos disponemos a enviarte el link de la aplicación de Veracruz Estéreo. Los oyentes que la deseen tener en sus smartphones pueden solicitarla a través de nuestro WhatsApp 322-268-1212. Dice Víctor desde España que está escuchándonos mientras hace su ruta en bicicleta. Una nota curiosa que apareció en el año 2003 relacionada con la música. El 29 de octubre del año 2003, un estudio en los Estados Unidos determinó que las canciones se quedan atascadas en nuestra cabeza porque crean una picazón en el cerebro que solo se puede rascar repitiendo una melodía una y otra vez. Dice este estudio que canciones como YMCA de Village People. Young man, there's no need to feel down. I said, young man, pick yourself off the ground. O canciones como esta. Who let the dogs out? Who let the dogs out? Who let the dogs out? The Bahamen. Deben su éxito a la capacidad de crear una picazón cognitiva. Eso determina este estudio realizado un 29 de octubre del año 2003. No somos una emisora más. Somos la estación que llegó para acompañarte a donde vayas. Estás con Las Mañanas Veracruz por 91.1 y veracruzestereo.com. Y aquí para nuestro oyente que anda en bicicleta en España, tu canción, Here Comes the Hot Stepper, Aini Kamotsi. Mañanas Veracruz, 9:45 minutos. Veracruz Estéreo, clásico siempre. Here comes the hot stepper.